Ahora no se vale, te volverán, no, no, no. Hoy a los novios felicitamos, y a toda pena bailamos y brindamos. ¡Eso es! ¡Viva los novios, viva los novios! ¡A plena fiesta! ¡Monte Rojo! Se me casó mi bebé, pensando está la mamá. Bebito son los que bebe, todito el día usted cuidará, sí señor. Hoy a los novios felicitamos, y a toda pena bailamos y brindamos. Ahora sí que es todo un hombre, orgulloso está el papá, hasta que tenga que darle para la renta, la luz y el gas. Agárrate. Hoy